La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Aleluya, aleluya, tu palabra es nuestra luz. Aleluya, aleluya, en tu palabra me hablas tú. 11 de mayo. Lunes de la quinta semana de Pascua. Escuchemos la palabra del resucitado. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Me encanta escuchar, leer, meditar el Evangelio según San Juan. También los otros evangelistas, los sinópticos, que no se me vayan a sentir. Pero la forma como lo hace Juan, una forma, son mis términos, concéntrica, va hacia el centro y vueltas y vueltas y vueltas al centro. La forma como lo hace Juan nos lleva a profundizar. Profundizar en el misterio del amor de Dios. Experimentar ese amor para poder expresarlo. Muy bien, pudiéramos sintetizar todo el Evangelio de Juan en dos verbos: creer y amar. Y ahora que estamos siguiendo estos capítulos previos a la pasión, muerte y resurrección, como que todo se va concentrando en el amor. Y es el mensaje de este día y de estos días. ¿Qué es lo que nos hace morada de Dios? La vivencia del amor. Y ser morada del Dios de Jesús implica generar amor. Generar un espacio de acogida donde las personas se sientan, a su vez, amadas. El Evangelio de Juan nos comparte esta convicción. Si alguien realmente ama a Jesús, pues debe guardar su palabra. Es decir, poner en práctica sus enseñanzas que abarcan lo que dijo y lo que hizo. Es decir, poner en práctica el amor cada día. Más aún, si guardar significa custodiar, retener, incluso conservar algo vivo, guardar la palabra sería una clarísima invitación a vivir dinámica y creativamente el amor de Dios. Eso es todo. Al vivir estos días intensos, desconcertantes, espero que no frustrantes, pero es que sí nos desconciertan. Al vivir estos días, ojalá vayamos hasta el fondo y nos preguntemos más a fondo todavía sobre nuestro amor. Si este amor es dinámico, si este amor a Dios y este amor al prójimo ha sido creativo, si este amor nos ha hecho crecer. Bueno, solamente si es así, el amor hace crecer. Si no, fácilmente se puede convertir en un engaño. Se puede reducir o incluso hasta se puede pervertir. En nombre del amor, caray, cuántas cosas decimos y hacemos que están fuera precisamente del amor de Dios y del amor al prójimo. Creer y amar. Seremos entonces morada de Dios. Y ya comprendemos un poco más, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Ojo, no se refiere a una vecindad celestial, sino que se refiere, hay mucho amor. El amor va ocupando todos los espacios de la vida. Ojalá pues que estos días nos hayan hecho pensar y nos sigan haciendo pensar en el único estilo válido de ser buen cristiano en este tiempo es amar. Dejarnos amar por Dios para amar al máximo a nuestros hermanos. Inicia una semana y hay más expectativas de salir de todo esto. Vamos adelante, no tengan miedo. ¡Ánimo! Buen día, buena semana.